CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Tuvimos la oportunidad de hablar con la edila Adriana Balcacel, que es la edila del Partido Nacional, que ha solicitado información y además se estará citando a comisión a integrantes de la Intendencia Municipal de Montevideo por el aumento del boleto. Lo que nos decía Balcacel es que aquí hay situaciones que generan dudas, sobre todo a partir de lo que es la paramétrica que en este caso la Intendencia tiene para poder de alguna forma fundamentar o justificar el aumento. Y decía ella que también habría que empezar a explorar las otras posibilidades. Además, el parque automotor a nivel de transporte urbano de pasajeros está por lo general intentando ser cada vez más eléctrico. No hay fundamentalmente un aumento muy importante del gasoil, que es con el que funciona la mayoría de los ómnibus. Hay una diferencial en el tema del precio a nivel del transporte, sí, es verdad, pero termina, según la lectura que ya hace la edila del Partido Nacional, de la lista 71 del herrerismo, es que quienes más terminan, en este caso, pagando ese aumento son los laburantes, los trabajadores. Si tienen tarjeta, pagando un poco menos. Si no tienen la tarjeta, pagando al contado, ya 44 pesos. Y dice ella que tiene una serie de dudas, que es la que quiere, de alguna forma, conversar. Y también está el tema del boleto ABC, que está vinculado, según indica, a la creación del boleto ABC, al plan del gobierno municipal, que ustedes saben se llama de esa forma, y que beneficiaría a aquellos que tienen la tarjeta del Mides. Se considera que estas personas ya venían siendo de alguna forma atendidas. El plan ABC todavía no ha sido explicado en la Intendencia de Montevideo. Debe concurrir a la Junta Departamental a través de su titular, Carolina Cose, pero dos hisopados hicieron que dos viernes consecutivos no concurriera. Más allá de que la convocatoria, como le decía también Balcacel, esto siempre se da entre situaciones de oficialismo y oposición, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental, más allá de que se la enmarca en una presentación de ese programa ABC de la propia intendenta, el llamado, como recordamos, y lo habíamos hablado con el edil Barrios Bove, también del Partido Nacional del Sector por la Patria, es porque Cose realizó el reparto de productos a ollas populares juntados en el aniversario del Frente Amplio con la logística de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la infraestructura de la Intendencia Municipal de Montevideo. De allí hubo quejas de por qué se había hecho esto, y bueno, desde allí todavía no se ha podido concretar ese mano a mano, que tal vez se pueda hacer la semana que viene, porque reitero, por lo general, en este caso dos veces, dos viernes consecutivos, la intendenta tuvo que hacerse hisopados por haber estado con contactos con positivos, y de esa manera no pudo concurrir a la junta. Adriana Balcacel entonces va a recabar información sobre el tema del aumento del boleto, y esto era lo que nos decía la edila del Partido Nacional. Dos cosas. En la primera, hace tiempo ya, no de esta administración, sino de las anteriores, tanto de la de Olivera como la de Martínez y ahora Cose, que siguen con el mismo sistema en cuanto a la suba del boleto. Por ese motivo, como es reiterada el error para mí, y creo que para la ciudadanía que lo está padeciendo siempre y más en este momento, el mecanismo por el cual se sube el boleto. Entonces, ¿en qué consiste el pedido de informe? Bueno, primero, si siguen tomando en cuenta los mismos parámetros que era el salario, la... si vamos a pensar en eso, el gasoil no subió. Entonces, eso se justificaría y por lo cual necesitaría que me expliquen por qué la suba. Por otra parte, estamos en un momento muy complicado, donde el que termina pagando el aumento siempre es aquel que necesita ir a trabajar. Entonces hay como una contradicción, ¿no? Lo que es la suba del boleto con el plan ABC y demás, que está bien que lo implementen, pero no termina de llenar. En este caso, lo que yo pensaba es, bueno, explorar otros caminos, porque también se está hablando de la alternativa de cambiar la flota, y se está haciendo efectivo en algunos casos ya de cambiar para transporte eléctrico. Por lo tanto, me parece que una de las variables que sería el combustible tendría que contemplarse. Uh-huh. Entonces, en definitiva, buscar otros caminos, porque el error sigue siendo el mismo. ¿Ah? Siguen tomando gran parte de lo que es el tema del gasoil, por lo que les dije recién, no subió el gasoil, y es una parte que incide muchísimo en el tema de transporte. Se pretende cambiar la flota para transporte eléctrico, lo cual para mí abarataría en ese caso el tema del transporte capitalino y mejoraría. Y la otra parte, por lo que yo tengo entendido y quiero que me lo aclaren, si siguen tomando en cuenta la paramétrica para el boleto, el tema de los jornales. Cosa de la cual quiero sentarme con las autoridades para explorar otro camino, porque si no estamos siempre incurriendo en el mismo error. Y en definitiva el que paga es el que va a laburar todos los días hoy. Digo, estamos pidiendo que la gente se quede en casa, bien, la gente está tratando de hacer lo posible por quedarse, pero el que está atado al tomar el transporte público es el laburante. Uh-huh. Entonces, sigue pagando un incremento que sí, bárbaro, la inflación subió menos que la inflación, todo, digo, no sé qué variables ha tomado en cuenta en esta oportunidad la Intendencia Frente Amplista para poder aumentarlo. Entonces, esa es la idea, buscar caminos, explorar caminos para que no siga siendo el mismo error y siga pagando aquel que más lo necesita. Capaz que explorar distintas formas como un boleto único, no lo sé, pero sí quiero que me aclaren por qué razón, porque no hay justificación en este caso. No sé si te queda claro. Sí, Edila, otra cosa que usted manifestaba ayer recién en ese sentido de el plan ABC, aparece un boleto especial plan ABC dentro de un marco en donde todavía, por distintas situaciones, la intendenta todavía no ha ido a explicar ese plan a la Junta Departamental. Sí, hay dos cosas ahí que puntualizar. La primera, la intendenta no va a venir a explicar por el plan ABC. Ella solicitó venir a explicar ese plan, pero el llamado pendiente que hay en sala no es por el plan ABC, es por otras cuestiones. Reitero que la cuestión esa es el reparto de alimentos recogidos durante el aniversario de Frente Amplio, que se haya hecho ese reparto de alimentos de una fuerza política con la logística, con los medios de la Intendencia Municipal de Montevideo. Esa es la razón por la que la intendenta tiene que ir, según se establece en el llamado a sala de la oposición. Que fueron en su momento tomadas por la bancada de la oposición, en el caso nuestro, por algunas formas de incurrir en incumplimientos con los decretos y quien hoy debe velar por cumplir esos decretos no lo ha hecho. El plan ABC, por supuesto que lo vamos a escuchar y queremos saber en qué consiste, porque no es solamente una parte que estaría podría estar justificada, como no, para ayudar a la gente, y en eso no vamos a, en lo que a mí respecta, yo no voy a poner oposición. Lo que no sé tampoco, en ese caso, que habló ayer, se habló algo, y por los trascendidos que tenemos de la prensa por ustedes y por otros, por Twitter y cosas que salieron de la intendenta, es que estaría contemplado un supuesto boleto que bajaría en un porcentaje. Entonces también necesitamos saber cómo va a implementar eso. Por esa por ese tema es aparte del incremento que es de 36 a 44 pesos. Entonces estamos ya en algo, son diferentes etapas, no sé si me explico. Sí, sí. Una cosa es el llamado a sala que quedó pendiente, ¿tá? Por las cuestiones que te expliqué antes. Otra cosa es lo que la intendenta vino, manifestó querer explicar, que vamos a escucharla, por supuesto. Y lo otro que también aparece contemplado por los trascendidos de prensa, esa explicación de una baja para un sector de la población, que por otra parte siempre tuvo una, siempre fue contemplada esa otra parte de la población. Ahora, el incremento del boleto actualmente para mí no tiene una justificación por lo que te dije antes. Si volvemos a explicar esto, y no quiero ser reiterativa, pero estoy con una baja del combustible que se mantuvo, que es el gasoil, que prácticamente hoy toda la flota, o la gran mayoría de la flota, utilizan el gasoil, entonces no se me justifica el aumento. Que expliquen la otra parte. A ver si... Ahí tienen la palabra, tenían la palabra de la edila del Partido Nacional por Montevideo, Adriana Valcarcel, respecto a lo que ha disparado en la Junta Departamental de Montevideo el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, entre otras cosas, pedidos de informe y también citaciones a comisión. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la situación a nivel educativo, no solamente a nivel de ANEP, sino está la realidad complicada a partir justamente del COVID-19, sino, por ejemplo, en la Universidad de la República, vinculado a aspectos que tienen que ver con una educación que se viene otorgando a nivel terciario vía virtual, pero que tiene también sus complejidades en algunos temas que tienen que llevar adelante con presencialidad, sobre todo lo que son las actividades prácticas, que muchas de ellas han tenido que suspenderse o derivar a software para por ejemplo en medicina, en el análisis, y enfermería en el análisis vinculado al cuerpo humano, por no poder ir directamente a los hospitales, pero también en el tema de laboratorios que funcionan dentro de las distintas facultades, que muchas veces tienen que utilizarse de forma restringida a partir de la pandemia. También hay instructivo para los docentes, para los funcionarios, y decía Gregory Randall, representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, de ADUR, en el Consejo Directivo Central, que se buscaba que esos instructivos fueran un poco más claros en algunos aspectos. Por ejemplo, ustedes saben que hay regionales, no solamente está la Universidad de la República, por suerte, de Montevideo, sino que hay otros lugares del interior donde tiene presencia, y según el departamento se esté en lo que es el índice Harvard, se establece que si está naranja se pueden hacer algunas actividades, si está en rojo se pueden hacer otras menos, ¿no? El tema de la limpieza del salón entre una materia y la otra, cuando se indica en este caso por parte de Randall que hay talleres que duran 4 horas y hay clases que son de 1 hora y media, que debería también evaluarse por parte de los centros de estudio cuánto tiempo es que se ha permanecido en un lugar para esa actividad, cuando se logra la presencialidad en algunos lugares, cosa que en este momento no se está dando. Clases presenciales no se da, son todas a través del ámbito virtual en la Universidad de la República. Por lo menos en este primer semestre seguirá en este camino. Vamos a escuchar lo que decía entonces el representante de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, Gregory Randall, del Consejo Directivo Central, vinculado a buscar hacer más claro el instructivo para los docentes. Digamos, y cómo comportarse en cada franja, refiriéndose a franjas del índice de Harvard para los departamentos, ¿verdad? Pero no queda muy claro el tema de cómo se entra y cómo se sale de cada cómo la institución entra y sale a una franja, y nos parece que debería haber algún tipo de de previsión para evitar oscilaciones un poco bruscas, de que entre y salga en 2 días o en una semana. Debería haber una especie de previsión de cómo se entra la franja y cómo se sale la franja. Primer punto que nos parece que quizás se pueda mejorar, no sé cómo. El segundo es cuando, tiene que ver con lo anterior, es que cuando se sube de franja, de color, digamos, en la franja, nos parece que las decisiones deben ser rápidas, pero cuando se baja, pueden ser un poquito más lentas. Entonces, también esto tiene que ver con el punto anterior. Quizás debería estar señalado un poquito mejor en este instructivo cómo hacer esto a nivel de los servicios. Digo esto porque, por supuesto, que esto tiene que ver con los servicios que van a tener que tomar las decisiones, pero también esto va a ser leído por el conjunto de los universitarios y está bueno que sepan cuáles son los criterios que se van a manejar, ¿no? A los efectos de darle cierta previsibilidad. El tercer punto es en principio todo lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, el lenguaje con que está escrito esto, lo único que habla es de cómo se habilitan cosas nuevas. Pero cuando se cambia, se sube de alerta, en principio, si esto fuera estricto, lo anterior queda válido, ¿no? En vez de decir qué es lo que no se puede hacer, solo, nos parece que eso genera un poco de confusión. Entonces quizás se le podría agregar alguna especie de cláusula general que diga que en cada escenario solo se pueden realizar las actividades habilitadas en la modalidad indicada o algo por el estilo. Es solo una cuestión menor, pero para que quede claro que lo que estamos diciendo es básicamente las únicas actividades permitidas o habilitadas son aquellas que están mencionadas. Después, el último punto que queríamos decir es en el escenario, digamos, en el caso de nivel 1, en el caso más en el que estuvimos hasta hace poco, digamos, más positivo, digamos así, en el inciso C, se limitan las actividades presenciales a 120 minutos. Yo entiendo que eso tiene que ver con la necesidad, entiendo, pero no estoy seguro, de ventilar, limpiar, etcétera. Pero es verdad que en los servicios puede haber actividades académicas que naturalmente duren más. Pensemos, hay talleres de repente que duran 4 horas o hay ciertos tipos de actividades, dependiendo de las particularidades de cada servicio, que pueden durar más. O sea, me parece que ahí se le debería dar una especie de libertad a los servicios, garantizando que, digamos, cada 120 minutos se realice el aireamiento, la ventilación, lo que corresponda, pero que no obligue a modificar el carácter, digamos, de las actividades académicas que son, digamos, me parece que corresponde más bien que las resuelva cada servicio en función de los tipos de actividades que realizan y demás. ¿Sí? Ahí tenían la palabra entonces el representante de ADUR en el Consejo Directivo Central sobre el instructivo vinculado al tema del funcionamiento en pandemia de la Casa de Estudios Superiores. Se va a estar inaugurando un vacunatorio en el aeropuerto de Carrasco que hemos dicho tiene ciertas características. Por ejemplo, hay que ir solo en auto, no se puede ir en moto, no se puede ir en bicicleta ni tampoco a pie. La persona que se va a vacunar puede ser que vaya con un acompañante o puede ser también que vaya ella manejando, no hay problema en eso. El tiempo de esa persona que tiene que estar, como hemos dicho ya algunas veces, 15 minutos, y en otro caso 30 minutos si tiene alguna situación de alergia, la va a pasar también dentro del automóvil y después a través de la bocina o con las señales de luces si tiene algún problema, se comunicará con las personas que están en este caso llevando adelante la tarea de vacunación para ser atendida. También esto es importante entenderlo porque en algún momento recuerdan que se hicieron lugares en donde se iban a hisopar de forma en automóvil y iban sin agenda. Esto no es lo mismo. La vacunación siempre es con agenda. No vayan a ir en auto al aeropuerto de Carrasco el día que se abra el vacunatorio sin agenda previa porque no los van a atender. Tienen que estar agendados primero en la página del Ministerio de Salud Pública. ¿Está? Y ahí elegir, en donde las opciones le ponen las opciones, aeropuerto de Carrasco. Y ahí ya saben que tienen que ir en auto. Si se agendan en el aeropuerto de Carrasco, ya saben que tienen que ir en auto. Será un vacunatorio en principio para Sinovac, porque se había hablado en algún momento de que tal vez allí podrían ir personas añosas que no puedan ir de en transporte público o tengan que ser trasladadas y no puedan bajarse de a veces a ser vacunadas en un centro de salud, y que se podían vacunar directamente en el auto. En principio no está previsto esto porque la vacuna, que reitero, estaría dándose en el vacunatorio del aeropuerto de Carrasco, por ahora es Sinovac, que no es para las personas añosas, que se estaría dando la Pfizer, y bueno, veremos qué hacen con la AstraZeneca cuando lleguen estas 48.000 dosis el domingo. Pero por ahora Pfizer para las personas mayores, y para las personas de 70 para abajo sí es con Sinovac. Por lo tanto, no sería para personas tan grandes la vacunación allí, según indicaba Fajardo, que es del RAE, del Sistema de Salud, de ACE, y que está a cargo justamente de dar la información sobre este vacunatorio en el aeropuerto de Carrasco. La escuchamos. La persona que viene puede ser una persona que tenga problema, alguna discapacidad para que no pueda ir caminando. Entonces viene en el auto, lo trae una persona, y la persona le puede hacer el trámite, la que lo acompaña, lo dirige al puesto, se vacuna y luego puede irse. Por ahora lo que está contemplado, digo, moto no, bicicleta no, porque eso también me han preguntado. Tienen que venir en vehículo, vienen, pasan por el puesto de control, allí se ve si están agendados o no. Si bien hay algunas personas que han pasado en otros lugares que les va el mensaje por WhatsApp que se han agendado, si yo no lo tengo en la lista que me manda el ministerio, ¿sí? Si no lo tengo en esa lista, no lo puedo vacunar, va a haber que agendarse nuevamente, porque digo, los entiendo, digo, todos quieren tener su dosis de vacunación, pero si no lo tenemos registrado en ese día, en la lista que el ministerio nos pasó, no lo podemos vacunar. La persona está en la lista, nos va a firmar, vamos a darle el papel del consentimiento, y luego con ese papel del consentimiento van a ir pasando por los diferentes módulos que tenemos, que son tres módulos que vamos a estar vacunando, dos carriles cada uno. Van a chequear la vacunadora, la identidad, y bueno, que tenga el consentimiento firmado. Luego de allí se va a proceder a lo que es la vacunación. Luego de allí tenemos dos lugares, a la izquierda, que pueden estar viendo, que va a estar apoyando un móvil del 105 de ACE con un médico y enfermero también, además de una licenciada en enfermería que tenemos, por algún algo que pudiera presentar el usuario. Van a tener que estar 15 minutos aquí en el estacionamiento. Si presentan algún síntoma, pueden tocar bocina, prender las luces, que van a estar el personal allí asistiéndolo, y si no, para aquellas personas que así lo requieran, serán 30 minutos de espera. Luego de allí se podrán retirar. Puede ser traído por otra persona o pueden venir manejando, como la persona se sienta más cómoda. Y también va a ser una agenda, es por horario, ¿tá? Quizás como estamos manejando lo que es, no es lo mismo los autos, quizás tengamos una pequeña demora, así que les pedimos también su comprensión. Capaz que la idea podemos expandirlo a otros lugares donde también tengan la capacidad de tener un estacionamiento donde podamos manejarnos con los autos. Personas que puedan tener algún problema de movilidad, de discapacidad, pueden ir a este lugar en auto que lo lleve alguien, pero siempre reitero, personas menores de 70 años o de 70 años para abajo, porque lo que se estará dando allí en principio será Sinovac. Veremos después si en algún momento también se vacuna con Pfizer, con AstraZeneca, y capaz que pueden ir edades más avanzadas, pero por ahora es ese el modelo de vacunatorio que se crearía en el aeropuerto de Carrasco. Hago la pausa nuevamente. Seguimos con la información, y en este caso el presidente de Antel, Gabriel Grunméndez, dijo que este año se estará atendiendo dos situaciones puntuales en el interior del país. Uno, el llamado interior profundo, localidades muy pequeñas en donde no llega la telefonía celular. Bueno, colocar la infraestructura para que esa telefonía celular se pueda de alguna forma establecer en el lugar, y por otra parte también en localidades un poco más grandes, localidades de alrededor de 5.000 personas, un poco menor, ciudades como Nueva Helvecia, Nueva Palmira, otras ciudades también del interior, del departamento de Canelones, que no han tenido la posibilidad de la conectividad por internet de fibra óptica, también llegar con la fibra óptica allí. Dice que estos son los dos desafíos más importantes que tiene Antel, según el presidente Gabriel Méndez, para este año. Diego Lamas es una nueva radio base que abarca aproximadamente 300 personas en un lugar donde hay, como en todos los lugares, un liceo, policlínicas. Es representativo de un Uruguay del interior profundo, de poblados olvidados, en los que nosotros hemos puesto una gran prioridad. Si hemos sentido una demanda fuerte en nuestra gestión ahora, es precisamente el clamor por la conectividad en el interior, porque con la pandemia también quedó de alguna manera al descubierto que hay una gran inequidad en cuanto al acceso a la conectividad de los uruguayos. Entonces, el interior profundo es uno de los énfasis que nosotros vamos a poner. Diego Lamas, Paso Hospital, Mendoza Chico, Paso del Cerro, son algunos ejemplos recientes. Hemos estado recorriendo por el interior y tenemos aproximadamente 53 localidades que pensamos atacar este año, en acuerdos que además tenemos con la ANEP, que nos está brindando escuelas donde nos podemos instalar, o con MEVIR o con el Ministerio del Interior, y eso nos permite poder llegar a una cantidad de localidades. Pensamos llegar a cubrir para el año 2021 y 2022 el 99% de todas las localidades. Y bueno, es de un impacto social sumamente importante para el arraigo de nuestra gente en el interior del país. Bien, otro tema son la cobertura en rutas nacionales. ¿Qué plan tiene la empresa para esa ruta, digamos? Para el año 2021 tenemos el compromiso de cubrir el 99% de las rutas nacionales 1, 5, 8 y 9. Y para el año siguiente, año 2022, queremos ir ya a rutas como la 26 y alguna caminería rural en zonas productivas. El interior es una prioridad para el directorio de Antel actual. Va por el lado de completar la fibra óptica en localidades del interior importantes, de menos de 5.000 habitantes. Este año vamos a tratar de culminar una cantidad de ciudades y localidades importantes que quedaron a medio camino en la administración anterior, como Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Pando, Río Branco, Piriápolis, Pan de Azúcar. Son lugares donde vamos a completar la obra. De hecho, el 86% de nuestros recursos de fibra óptica del presupuesto del 2021 van para fibra óptica en el interior del Uruguay. Después estamos duplicando las intervenciones en la red celular móvil, quiere decir básicamente que vamos a reforzar la capacidad de la red celular móvil en el interior. Con el cambio de hábitos de la gente en la pandemia hay mayor uso y tenemos que reforzar la capacidad. Después están estos 53 lugares que vamos a cubrir con localidades pequeñas, y ese es un esfuerzo bien importante en materia de inversión que Antel viene realizando. Y la semana pasada estuvo por Cerro Largo, ¿qué compromisos se pudieron asumir en esa región? Y un poco lo mismo, escuchar y sentir las necesidades de la gente, tener cercanía. Es una región que por su topografía y por su baja densidad padece este mismo problema. Encontramos una cantidad de localidades del interior de Cerro Largo de estas características, como Tres Islas o como Quebracho o digamos en la zona de Noblía, donde nos comprometimos a llegar con esta misma conectividad. Es muy importante también por la producción arrocera que hay allí. Entonces hemos puesto en el mapa de Cerro Largo una serie de prioridades y también pudimos saber cómo venía el proyecto de Río Branco, donde queremos completar la fibra óptica. ¿Hay algún plazo para el proyecto de Río Branco? Sí, este año. Todos estos compromisos son para el año 2021 y están en marcha. Ahí tendrían a Gourméndez, presidente de Antel. Hoy se estaría inaugurando 11 camas en un complemento público-público, como dijo en este caso Leonardo Cipriani. Esas 11 camas de atención de intensivo será en el Hospital de Clínicas, a la espera de lo que pase con INOT, que será el segundo centro de referencia COVID a nivel de todo el Uruguay, pero sobre todo con funcionamiento aquí en Montevideo, compartiendo con el Hospital Español. Decíamos que el SUMI, la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas, ha pedido información por escrito y clara a ACE sobre la actividad que se va a cumplir en INOT vinculado a este centro de referencia de COVID-19. También lo ha pedido en relación a las unidades de atención para agudos respiratorias que se están inaugurando en el interior del país, sobre todo para establecer la posibilidad de los recursos humanos, en donde los recursos humanos en este caso se vienen ampliando también a la vez que se amplían las camas, pero muchas veces sin conseguir intensivistas, porque o están todos trabajando o hay muchos en cuarentena. Entonces, lo que se está haciendo es capacitar a personas que trabajan por lo general dentro de los CTI, aunque no sean intensivistas, como pueden ser los anestesiólogos. Y de alguna manera se los ha capacitado. Pero también recuerda el SUMI, la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas, que a nivel legal se establece que esas personas que pueden complementar la tarea del intensivista recibido no puede superar el 50% de la cantidad de intensivistas, porque si no podría perderse la calidad de atención de la terapia intensiva, porque tendrías personal, pero no un personal totalmente idóneo. Es decir, más allá de que se está capacitando gente, siempre tiene que estar la vigilancia y el ojo atento de aquellas personas que vienen trabajando desde hace años en esa materia. Por eso reitero el comunicado de INOT, que además ayer dábamos en la noche lectura al mismo, el comunicado del SUMI sobre INOT, debí decir, deberá tener alguna respuesta clara por parte de ACE en estas horas, donde, reitero, hay inauguraciones de cierta cantidad de camas. También el hospital de Tacuarembó va a inaugurar algunas camas más, siendo el centro regional del norte, con lo que también ya decía el director de este hospital de Tacuarembó, que a partir de ser el centro de referencia de esa zona y tener en este caso que recibir a pacientes sobre todo del departamento de Rivera y con una variable P1 que ya estaría también presente en el propio Tacuarembó a partir de algunas experiencias y hisopados que se han realizado y algunos análisis que han realizado ellos mismos, bueno, preocupa porque también se podría poner en jaque ese centro que alivia un poco a Montevideo. Están llegando gente del interior, algunas mutualistas también han extendido camas, por ejemplo el CASMU en la jornada de ayer indicó que había logrado aumentar la cantidad de camas y estaba prestándole servicios a pacientes del interior, seguramente en convenio con ACE. Y bueno, son un poco las respuestas que se vienen dando en una materia en donde ya volvemos a insistir, es cuando se llega a los servicios de emergencia, a los CTI, por ejemplo, es cuando la pelea ya está perdida, no por los pacientes que muchas veces por suerte se recuperan, sino por el tema de la sociedad misma y sobre la política sanitaria sobre el tema COVID-19. Traíamos en referencia algunas cosas que también se están diciendo en la región, por ejemplo, especialistas de la Facultad de Ciencias Médicas de Chile, en donde también ellos dicen que cuando se llega a la UCI ya esa pelea se pierde. Es decir, la idea es que la mayoría de la gente no llegue a la terapia intensiva o a la UCI, como le dicen en Chile, a los CTI, porque si no, ahí ya se juega cara o cruz el paciente. Y para que no lleguen a esos servicios de emergencia, bueno, ahí es donde se tienen que evaluar las medidas a llevar adelante. Nos vamos, son las 9 de la mañana. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.